Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Hay Cantera. También es presión. Es como cuando a lo mejor está jugando muy bien Eto'o, el Barça ficha a Pizzi y dice, hostia, que igual me quita el sitio este fulano, que igual luego acaba solo jugando un partido. Pero es presión. Es como la banda tributo de Dire Straits. El original, sí. Ya es difícil de ver. ¿Sabes si salen igual con cinta en el pelo, como si hubiera partido de tenis en los pises o normal? Pero el tributo, claro, ya la base ya no es buena. Y ahí analizaremos algún día los nombres que se le ponen a las bandas tributos, ¿eh? Bli, bli, bli, bli, bli, van y cosas así. Solo que tenemos buenas palabras para todo el mundo. Sí, sí, en general. En general. Para el planeta. También. O sea, el nivel es bajísimo. Claro. En general, ¿eh? No digo de los chavales. Claro, claro. Entonces, cualquier cosa fácilmente despunta. Claro. Como lo del Titanic, que fue casi nada. De todas maneras, es de agradecer que saltaran al campo. Sí. Sin temeridad. No, y era como una Copa del Rey. No lo del otro día, del Barça y Bilbao. Como una primera rondísima, ¿no? Sí, sí, que con esta energía. Sí. Da gusto así, la gente. Sí, sí, lloviendo. Lloviendo. Con un Barça Madrid el fin de siguiente. Ese tipo de partido, que no se pone ni la camiseta oficial ni nada. Claro, es difícil, ¿eh? Es por meritorio. Es difícil dar un paso al frente, ¿eh? Sí, es adaptarte a la situación. Por ejemplo, yo llevo como... No, como no, llevo una semana intentando vigilar mi dieta para perder peso, porque me está destrozando la espalda. Sí. Y entonces, cuando llegas a ese fondo... La espalda y a lo mejor más órganos, ¿no? Pero yo solo me preocupo de los que me duelen. Ah, vale. Tú ya sabes cómo funciona yo como doctor. Entonces, bajas a un nivel tan primitivo de ser humano... Que si se me queda algún paluego entre los dientes, no me lavo los dientes, me lo guardo. Digo, esto a media tarde igual me salva el culo. Y así ando. Claro. Salvando. Con... O sea, un pensamiento optimista y hacia adelante. Y con reserva. Ahora es nuestro momento ahora, es de no agotar las reservas. Exacto. Es claro. De... Que si viene el coronavirus, te pille fuerte. Claro, no vigila así. ¿Has visto lo que le ha pasado a Sabina? Ha hecho un Yoshi, ¿eh? Ha hecho un Yoshi, pero porque no reserva. Pero no está de físico como Yoshi. No. Está mucho peor. Está mucho peor. ¡Hombre! Está ingresado, ¿eh? Derrame cerebral y todo. Yoshi estaba tomándose un café, un licor café a la media hora. Claro, pero es ya no te queda nada. No te queda así algo que guardar. Dice, hostia, si me pasa esto, tengo aquí este puntito todavía de energía. No. Y una persona cuando está tan al límite, cualquier cosa ya le conduce a la muerte directamente. Ya. No tiene salvaguarda. Ya, porque ha apurado. Ha apurado, pero... Ha apurado. Es esa gente que... Es más que apurar. Es esa gente que el sábado se mete así lo que es el chuletón con los colegas, los orujazos, y dice, voy a pillar, y vuelve con medio. Es ese, ¿no? Que dice esto... Como vaya al baño ya no vuelve, la papela. Claro, es ya a partir de un... Claro. Partir de muy bajo. Hay que ir con horizontes amplios. Jornada completa. Hay que ir a 24-7. Hay que ir a jornada completa. Claro. Claro, no puedes ir así, que ir tan justo. Que al menos si un día te sientes mal contigo mismo, ¿sabes? Como que estás decepcionado y dices, pues, estoy enganchado a las drogas, la vida me va fatal. Puedas pensar, hostia, pero qué bien me lo pasé ayer. Eso no te lo quita nadie. Claro. Ni el Proyecto Hombre, ni nadie, ¿eh? Madre mía. Nos hemos ido 2 semanas, ¿cuánto? O 3, no sé cuánto. Yo creo que 2. Pero, hostia. El coronavirus, ¿cómo se ha vuelto loco el mundo, eh? Ya, feria de móvil y el todo. El mundo, ¿eh? Feria del móvil, ¿eh? Yo conozco gente que ha estado montando y desmontando stands toda la semana, ¿eh? Claro. Hostia, que eso no es ahí montar 2 estanterías de IKEA y un taburete, ¿eh? No, eso no va con llave, Allen. Ahí hay una Jenny. Claro. ¿Sabes la Jenny? Eso, la... Como eso de tijera que sí, sube sí, y baja. Sí, sí, claro. Hay unas liadas de la hostia, ¿eh? Y gente poniendo dinero que ha perdido. Claro, gente poniendo pladur que lleva... Eso lleva gente poniendo pladur y pegándose broncas. Cartón, decir, pluma. Esto no es así, tal, esto nos tiene que dar. La gente entrará. Tú imagínate el ingeniero poniéndose en mitad del pabellón diciendo, la gente entrará por aquí, tiene que ver. Esto luego con gente ya sonará bien. Claro, esto ya. Claro, toda esa movida. Sí, la luz, hazme un blackout. Claro. Que es poner cortinacas para que no entre luz. Todo esto. Expositores, de esos que se... Que vienen así enrollados, pero estiras. Sí, sí. Y sale ahí toda la información. Claro, alfombra. La alfombra todo cuatricomía. Alfombra roja de esta, para los moquetada padre. Enmoquetada. Claro, tú ahora. Catering. Bueno, el catering a lo mejor todavía no ha llegado. O lleva ya en las neveras ahí. Yo quiero pensar que la gamba ya tenía la gabardina puesta. Si no, ya no iban a llegar. No, la ensaladilla rusa esa que está ahora en congeladores, eso se lo va a tener que comer alguien. Eso va a ir al hospital, eso. De los camareros. Ahí hay kilos y kilos de ensaladilla rusa. Madre de Dios. Eso hay que darle salida, ¿eh? Y rápido, que la mayonesa hiede. Claro. Se echa a perder. Y la de butifarras que se han hecho. ¿Se han matado animales? Para nada. Para nada, ¿eh? Se han estado así. Para que luego, encima, los chinos cancelando. Pero si sois vosotros, los que estáis podridos. Claro. Ha estado gente crujiendo en mataderos conejos. Sí, sí. Pollos radiales quieto, arriba y abajo. Para dar de comer codornices de estas chiquitas, ¿cómo se llaman? Picantones. Picantones. Ese como animal no existe, ¿te has fijado? No existe. O sea, nunca nadie ha estado ahí. Hay peña. Hostia, Adito, si esto no lo sabes, que lo vas a saber, te va a flipar. Hay gente que hace turismo de pájaros. Claro. Con una Excel que va marcando. He visto una codorniz. Claro. Nunca ha dicho esto, picantón. Pero te estás refiriendo, no viaje de desplazarse 50 kilómetros de su lugar de residencia. No, a lo mejor ni está Namibia. A ver una grulla. Claro, exacto. Que está en Google. Te la busco si quieres. Gente que hace miles de kilómetros para ver. Con los primáticos subía una casucha elevada, ¿eh? 2 días pasando frío a la intemperie ahí para ver el vuelo del cóndor, ¿eh? Y que te pille recién levantado y diga, pues ahora no sé si es un cóndor o un aligator. ¿A dónde le meto yo la cruz en el folio este que me han dado? Hay gente que ha metido la cruz y no ha visto nada. En el momento... Se ha hecho 2 porros y se ha vuelto. Que no te funciona la cámara de hacer la foto de tu vida, ¿eh? Que sale el cóndor volando... Ya. Y te sale todo movido, flashazo. Claro, sale esto movido y no lo tiene a contraluz y se va a la mierda, ¿eh? Todo. ¿Tú crees que la gente habrá puesto la cruz a lo loco, sin ver? Es decir, yo no puedo volver a casa y decir que no he visto ni un gorrión con lo que me he gastado. Mi mujer me mata. Claro. Porque esos son hombres. ¿Qué es eso? Son las mujeres, no se dedican a esas mierdas. Esto lo inventaron los yankees, ¿sabes? En las películas mucho... Birding. Que sale el hombre que va... Que se escapa al lago el fin de semana, a la cabaña que tiene. Él solo, sin la familia. Sin la familia. O con un amigo. Ya, que iban juntos a la uni. Y quedan así como en una ranchera. Llega así con la ranchera, montan las cañas así, se van a pasar el fin de semana. Eso va a acabar en drama, ¿eh? Eso, uno acaba muerto siempre, ¿eh? Mira, yo te diré que cuando llegan a casa, desde fuera ya ven una luz encendida, que dicen, buah, o me la dejé yo la otra vez, o hay una niña vestida de comunión ya adentro esperando, que están todas allí. De la comunión ya van para allí. ¿Cómo puede llegar siempre al puto lago que llegan los yaquis? Siempre hay una niebla de la hostia, ¿eh? Es que ese lago no invita a ir. O sea, no es como Bañolas, que hay algunos parecidos de terraza alrededor. Eso es un pantano, ¿eh? Siempre un pantano. Con un mal temporal. Wow. Salen árboles de dentro del agua. Niebla, la cabaña. Pero de hace 2 siglos, la cabaña de Tom Sawyer ahí. ¿Para pescar? ¿Qué puedes pescar? ¿Una carpa o algo así? Y todo el fin de semana, para eso. Y harán la movida esa que luego le quitan el anzuelo y la tiran para adentro otra vez. Cada mejor pérdida de tiempo te has pegado ahí. Eso se llama pesca sin muerte. Pesca sin muerte se llamará. Sin muerte. Y eso es lo que hacen Birding. O sea, te van y ya, hombre, claro, ya que has ido allí, mira, pájaro, no va a mirar para la ventana que está la niña mirándote desde dentro con un candelabro. Yo te conté una vez que hablé con un señor de esto que hace pesca esta sin muerte. No. Pues una vez estaba yo en la montaña y había un embalse. ¿Qué montaña? Estaba en Aneto. ¿No era el Mar de Aragón? ¿Sabes dónde está Aneto? Aneto, sí, donde el caldo, ¿no? El pueblo, exacto. Sí, el pueblo, donde, ¿no?, hacen el caldo. Es frontera de Cataluña con Aragón. Sí. O de Aragón con Cataluña. Que el pueblo se accede por Cataluña. Sí, pero es de Aragón. Solamente se puede acceder y por Cataluña. Y los catalanes, además, queremos que siga siendo de allí. Claro. Pues el caldo que lo repartan. Estaba por allí y así como de muy buena mañana había un señor pescando. Sí. Solo, sin amigo. Solo, sin amigo. Traje así como de camuflaje. Caja de herramientas, pero con anzuelos, ¿no? Un tiempo de mierda, También te voy a decir. Sí, de clima. O sea, no invitaba. No invitaba, ¿no? Pasó la tarde. Sí. Estoy esperando el momento que tú hables con alguien. Llegó la no noche. No eres muy de hablar. Llegó la noche. Yo estaba en mi furgoneta, tan tranquilamente, tan técnicamente. Pero yo veía que encendió la luz de frontal y digo, ese señor no puede seguir ahí pescando. O sea, lleva... El frontal es lo que se lleva en la frente para alumbrar. Para lo de los mineros. Ese hombre a lo mejor lleva 12 o 14 horas en la presa esa. A ver si ha perecido o algo. Le ha dado un jamacuco. Hombre, pero no encendería la luz. Claro, no encendería la luz. Eso, a no ser que sea algo divino. Y voy a acercarme ya por curiosidad. Es decir, bueno, a ver qué ha pasado aquí. A darle así... Espera, con el exterior del pie derecho así en el lomo. A ver qué... Como si fuera a tirar la bola con rosca, pero para darle al hombre. Si necesitaba si hablar o algo con alguien. Sí. Y yo me acerqué y le dije... ¿Está usted bien? Buenas noches. ¿Qué? Aquí, ¿no? Pasando el día. Y dice, puta madre, esto. Y digo, hostia, es que te he visto por la mañana y digo, aquí... Y aquí sigues. Quizá es como una maratón de pesca de esta loquísima. ¿No le viste ni siquiera hincarse un bocadillo o algo? No, digo, estaba el tío allí, digo, a lo pescado? Suyo. Dice, no, es que es pesca sin captura. Dice, lo que pasa es que como ya... Sin captura, sin muerte. Sin muerte, exacto. Ah. Pesca sin captura también me parece interesante. Que no pones ni el anzuelo, ¿sabes? Que caiga el hilo en el agua. El pavo estaba mosqueadísimo con los peces porque dice que le tenían clichao. Que puede ser, ¿eh? Que ya le tenían pillado el truco de que lo que les tiraba, que si lo mordían, que iban a ir para arriba. Pero que iba a ir para arriba y luego... Y no había pensado ponerle escontesa o algo, otro cebo. Pero no había cebo. Pescado nada en todo el día. O sea, no había pescado nada y si lo pescaba, lo iba a volver a tirar. ¿Pero qué ponía de cebo? ¿Gusanos? Me enseñó ahí cuatro mierdas, pero es que me dio un poco de asco y ni le pregunté. Eran... cosas así asquerosas. Me abrió la caja esa y me enseñó, hostia. Pero es que igual si le pones una magdalena o algo así, los confundes y pican. No se esperan que llegue el postre antes que la comida, los peces. Ya. Bueno, pero, ni nosotros tampoco. Pero me dio como pena el señor. Digo, retírese. Qué y deporte, vaya, váyase a su casa, que estará su mujer esperándole o no. Y... es como si jugase a fútbol, pero cuando te vas de contraataque, chutase fuera siempre. No se pudiera meter gol. Claro. Ya. Hostia, y se bajará también sollado el pez para abajo, Claro, claro. O sea, tendrá que ir a un médico de abajo que le cure. Claro, no está muerto, pero eso ya está puteadísimo. Lo dejó el paladar hecho un Cristo. Eso está puteadísimo. No es necesario eso. Ya. Si en la pescadería está lleno. No te lo acabas, No te lo acabas eso. No, y cada vez más y más nombres raros. Salmón, pescadilla. Pues ¿cómo hemos llegado aquí? Porque estamos hablando de los que van a mirar pájaros. Del Birding. Ah, de... O sea, hemos dejado una pareja de estadounidenses adultos. Claro. Pues, llegando a su casa del pantano. Llegando a su casa del pantano. Entre risas, Entre risas. Abriendo cervezas y de todo. Y qué pronto muere uno. O sea, ¿cómo se le gira la tortilla en algo inesperado? Y el otro, que lo más fácil es llamar a la policía. Sí. Acaba de fallecer mi compañero. Y poner pies en polvorosa y se queda. Y se queda. Intenta ocultar el cadáver. Siempre como se lía muchísimo. Sí, la gente es torpe en eso. El camino fácil es muy claro. Claro, el camino fácil es muy claro. Dice, hostia, ha muerto este señor. Le ha dado un jamacuco o algo. O la casa está encantada. O la casa está... Voy a llamar a la policía, al sheriff. Porque allí se llama sheriff. Sheriff del condado. O al ranger. Sí. No, decide, se le pasa algo por la cabeza y decide ocultar el cadáver. Te diré más, si por un casual el sheriff del condado aparece por allí, fumándose un puro, le va a decir que no pasa nada, que está todo bien. No, es que eso está todo bien. Se vuelve para su casa, sin decir nada a nadie, ¿eh? Ya. Llega a su casa, eso, la mujer le dice, te esperaba para el domingo, te has adelantado, y dice, ya. Es que no había nada, tal, esto. ¿Y ya, cómo está Jonathan? Jonathan está guay, lo he dejado en su casa. Todo se va complicando. Que tiene examen de conducir mañana y movidas así. Bueno. Todo se complica muchísimo. Se hace la luego, bola. Claro, luego los juicios duran meses. Claro, es que han montado ahí un entramado de mentiras. A mí me ponen muy nervioso estas películas, ¿eh? Ya. Porque se lían una. Y como una hasta nosotros sabemos que el teléfono es el 911. Está en tu casa pensado, pero ya, yo ya habría llamado, claro. Y no soy americano. Llamar es liar la historia esta. Claro, llama que vengan a fulano y claro, autopsia. Que el domingo vas a tener al sheriff. El domingo siempre está el sheriff picando en la puerta de tu casa. Sí, sí. Diciendo, no, es que ha desaparecido. Con uno joven que aprende, ¿eh? O sea, lo que es su relevo generacional. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Y claro, ya la mentira ya es. Ya el sheriff mira al pantano, ve que la barca solo tiene un remo. Dice, guau, chaval, me la están intentando colar otra vez, porque que ese tío se cree que el Cheri no ha visto las películas. Cheri tiene los huevos pelados de ver esas películas. Dice, si es que ya me la está metiendo otra vez, la misma, la de Spielberg. ¿Cómo son los yankees, eh? Joder, no, y ese hombre se vuelve a su casa, a que la está esperando Dorothy o quien sea, y con los tuppers llenos todavía. No se ha comido nada de los nervios que ha pasado. Dice, pero me cago en Dios, si te puse aquí gacha, galletas de jengibre, estas que parecen un muñeco y de todo. Y no crema. Te has comido nada, dice, estoy desganado. Pasado tensa fuera. Crema de cacahuete y de todo. Sí, luna llenísima, macho. Pues que ha sido también los Oscars, es que. Es que yo eso no he visto, mira, nada. Iba a ser el móvil. Que no va parecía a ser. Parecía que sí, pero no. Parece sí que salió. Cuando, esto se ve que fue el de LG, el que la lió toda. Sí. ¿Esta gente que hace de LG? ¿Móviles? ¿Estos no hacen aires acondicionados? ¿Qué hacen hace la feria de móvil? Hace móviles también. Ah, hace móviles también. Sí. Pues estos dijeron que no iban ahí, que les venía justo. Venía hasta aquí. Y entonces, cuando salió LG y no sé quién más fue, que dijo que le venía mal, salió así como el representante, uno de la Generalitat, diciendo, no pasa nada. No pasa nada. Esto sigue adelante. Sí. Si viene Google y Amazon y esto, lo bueno. Lo que no hacen móviles, lo si bueno. Viene lo que no hacen móviles, bien. Y en la radio, sacando pecho, ¿eh? Diciendo, estos son unos maricas. Sí. Ya la ha cogido el miedo cénico y da igual. Vienen, hay 2.800 más. Sí. Fue a colgar el teléfono y dijeron, aquí, colapsado. Aquí no va a ver nadie. Que al principio lo querían pasar a septiembre y pedían que a ver si este año podíamos no pedir la independencia. Para no molestar. Ah, para no molestar. Sí, digo pedíamos porque yo me incluyo. Pero dice que sale como millones. 500 millones. 500 millones de euros. Pero perdemos, no ellos, tú y yo. Nosotros. Nosotros, eso todos. Eso es donde habrá que ponerlo. Todos perdemos 500 millones. A mí ahora me viene mal porque tengo dentista. Pero del año que viene, a mí no me llegó mi parte. No, eso sí. A te mí lo, sí. Te lo ingresan. Eso te lo ingresan. Bueno, te lo dan en ticket restaurant. En ticket restaurant, va. ¿No te llegó? A mí no me ha llegado nada, dice. Es que te lo dan el día que vas a votar. Dice, fatal para los hoteleros. Sí. Los hoteleros han cobrado esas habitaciones hace meses ya, ¿eh? Ya, ese se dinero. Tendrá que arreglar Booking. Ese dinero ya lo tienen los hoteleros. Porque tú ¿eh? Intentas cancelar el Booking. Que te dicen que como no hayan muerto, claro. Eso va para adelante. Tú llama a Gaspar, ¿eh? Y dile que te devuelva. ¿Tú sabes cuánto vale una habitación del Hotel Vela? No. Para un día entre semana. No. La más barata, 1.200 euros. Que será un cuchitril. La más barata. 1.200 pavos. A lo mejor estás engañando, ¿no? A los del móvil este. Ya, que a lo mejor ese día, que el Hotel Vela está muy bien situado por el mar y eso. A lo mejor está lloviendo. Que no apetece ni mirar por la ventana. A 1.200 euros la habitación sencilla. A lo mejor te estás pasando. A lo mejor te estás pasando un poco, ¿no? Y que le cobran lo del mueble bar. Claro, a lo mejor. Y el desayuno. A lo mejor el coreano ha visto la factura de una semana. Y dice, ya. No me sale rentable. Mucho móvil tendría que vender yo para... Claro, mucho móvil tienes que vender para recuperar. Y eso, estoy mandando unos comerciales que son casi subnormales. Bueno, no va a pasar. Se están poniendo a llorar los taxistas. Ya. Que tampoco... Pero los oficiales, los de Uber, ¿no? No, exacto, los oficiales, los buenos. Los no. Buenos. Eso, todo el mundo se está quejando. Pero todo el mundo ya ha pillado el dinero. Porque los aviones de los billetes de avión. Eso está pagado. Eso está pagado. Las habitaciones. Y no te lo devuelven. Las habitaciones. Eso está pagado. No te lo devuelven, eso. Se va. La feria, los metros cuadrados los están y todo eso. Eso está pagado. Eso está pagado todo. Sí. O sea que aquí. Y los carteles, todo. Aquí pierden las putas. Eso sí, los camellos. Y los camellos. Que las... Y los pafetos, ¿no? O sea, los bares de copas. Que igual habían comprado muchas botellas de ginebra. Bueno, que se las beban ellos o que las... Sí, eso no te pide pan. Claro, eso no te pide... Eso lo puedes tener en el... Eso no te come pan. Tú y yo hemos tenido en el pasado familiares con un bar. Eso sabes, claro, que lo guardas, claro, meses y meses. Claro. Y hay cosas que mejoran. Y años. Puedes tener un whisky cojonudo, en nada. El conductor de los autobuses que tenía que ir a buscar a putas a la frontera, a la Junquera. El de la limusina rosa, igual. Bajar putas para arriba. Eso tienes que dar viajes, llenar autocares y autocares, ¿eh? Para sí, toda esta gente, sí, ¿eh? Sí. Volquete de putas, que llamaba el PP. Claro, todo eso ahora. Ahí se ha comprado Vaginesil, pero a el tarro grande, ¿eh? ¿Vaginesil es de limpiarte el chocho? Sí, bueno, para sí, para lubricar. ¿Para darte aguadillas? Para lubricar. Ah, para lubricar. Claro, porque es... Claro, porque ya no va a lubricar de por sí. Claro, cuando tú llegues con, claro, el puro. Cuando te llegue el noveno coreano... Ya. Igual el primero te hace curiosidad. Claro, pero... Claro. Y mascarilla, follando con mascarilla. Claro, follando con mascarilla. Tú imagínate, ¿eh? Con un agujerico para meter el cigarro y poco más. Tú estás ahí, te vienes, te ves entrar el chino con la mascarilla en el puticlub. Ese hombre ya no es bienvenido, ¿eh? Ya. Claro, es que, hostia, estas cosas no... Cuidado. Es que a lo mejor todo, no solo es lo del móvil lo que se ha alterado, igual se ha alterado todo. Que decían que en China ¿todo? Se habían agotado las mascarillas. ¿Todo? Pues no estarían haciendo ya al día siguiente si en AliExpress hay. Si... Y vienen de allí. Si decía, vamos a poner botecicos de estos del agua este. Ah, lo que pusieron aquí una vez cuando la gripe aviar. De los hospitales. Eso está guay, eso, ¿eh? Eso para limpiar. Sí, pero eso te tienes que... Sí, para... Eso te lavas sin agua, es magia. En los puticlubs, si entras, te tienes que duchar como con eso, ¿no? Lo que a lo mejor con eso no te puedes rociar lo que es la polla, ¿no? Claro, eso os cuece, hostia, seguro. Eso os cuece la punta, ¿eh? Eso os... Pues la mano, ya tienes una heridica, algo, igual te hace pupa. Eso sí que lo deben saber los camareros del hospital. Claro. Porque deben manipular ese tipo de gelatina. Entonces ahora, como ya está todo pagado, sí, para la segunda... Para... Los 500 millones. Todo eso está pagado, sí, ya. ¿A qué lo ha pagado? El señor este del bigote que organiza el evento o quien sea, eso ya está topado. Sí, o LG o... Entonces cartel. Entiendo que de aquí dos semanas, como ya está topado, todas esas habitaciones que ya están pagadas, las, sí, pondrán a la reventa, pero como a lo mejor en el Hotel Vela vale 20 euros la habitación la noche. Como ya está pagada, diciendo, nos vamos a enrollar ahora. ¿Quieres que vayamos? ¿Echamos una noche en el Hotel Vela? A lo mejor está precioso. Habrá capón para cenar, capón. Que nunca, yo nunca he comido capón. A lo mejor ahora hay estos precios, ¿no? Puede ser, bed and breakfast. Vela. Claro, los restaurantes. Ahí vive Shakira, ¿no? O ya no. ¿Shakira? Hostia, no sé. Shakira vivía ahí cuando conoció a Piqué. Vivía, ¿eh? Hostia, vivir ahí. Y no era la de 1200, seguro, ¿eh? Claro que va, que va. Pues sería una suite. Hostia, ¿cómo debe vacilar, ¿eh? Vivir en el Hotel Vela. Sí, es que lo tienes todo. ¿Dónde vives? El Hotel Vela. Joder, chaval. Primera línea de mar, no, menos uno. Claro, metido, claro, en el agua. Claro, claro, metido en el agua ahí. O sea, que te está dando el huracán ese. Sí. Se está chocando contra las ventanas, ¿eh? Te puede chocar un surfista contra la ventana en cualquier, claro, momento. Estás ahí viendo la tele y estás viendo ahí las olas como zarandea, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo suyo. Claro, es que hay gente que tiene dinero para... Y mucha clase. Tienes que tener mucha clase. Porque yo he visto gente que tiene mucho dinero, a lo mejor en equipo de investigación, enterrado debajo de una baldosa, porque se dedican a movidas turbias, sí, pero viven en una ruló. Claro, claro. Tienen mucho dinero, pero... Y tiene un calibra, a lo mejor. O... Gástate eso, tío. Ya, la gente acumula mucho dinero sin... Es Diógenes de dinero. Sin gastarlo, ¿eh? Ya. No sé por qué se hace, si el dinero está para eso. Y que es más divertido gastarlo, le voy a decir, ¿eh? Yo me lo paso como un enano, gastando. Que guardarlo. Guardando no me aporta ningún placer. Has estado en Andalucía, también. Sevilla y Málaga. ¿Y qué bonito es Sevilla, parece Gabá. ¿Está el pueblo este de...? Fui a Marina Aleda. ¿Y qué tal? Brutal, Comimos súper mucho y súper barato. Pintada del Che por todos lados, no hay un Eroski. ¿Y al alcalde no lo viste? Al alcalde no lo vi, pero sí que interactué con humanos. De allí, en el bareto, comiendo y eso. Sí, ¿y qué tal? Porque como me canso de ir a hablar en sueco y en inglés a veces, me voy a la barra a ver, tomarme mi carajillo cuando vengo del lavabo. Y a sacarle a los paisanos, a digamos, hablar allí de darle... cómo a la vida. Y la gente está contenta, oye, ¿eh? Claro, bueno, para no estar. Todo el mundo paga al mes de alquiler 24 euros con gastos incluidos. ¡24! Le dije, nos están quitando a nosotros 1000. No sé en qué, no, más de 1000. Claro. 1000 de alquiler y 100 de cada gasto. Pregúntale tú si quiere irse a algún sitio a un señor de esos. O votar a otro. Eso no se quiere mover de ahí. No. Y que no te creas que es un pueblo de mierda. ¿Qué va? Polideportivo, campo de fútbol, claro. Un garito, claro. Que se llama Pavel Bigotes. No sé si va por el alcalde. Hostia, eso es un pueblo de puta madre. Es una calle, pero es de puta madre. Esa gente sabe lo que hace. Y esto no... Para llegar allí, carretera de nadie. Claro, como si vinieras por la rabasada a Barcelona. Ahí no puedes montar una Repsol, ¿no? O sea, puedes montar una gasolinera siempre y cuando construyas tú la gasolina. Yo no vi gasolinera. O una cooperativa. O cooperativa rollo Bonaria, de estas movidas. Porque hay supermercados, o sea, hay tiendas de alimentación y eso, pero no son... No son grandes, no dejan, ¿no? No son... Este Mercadona ahí. Claro, no hay Mercadona, no hay Eroski, claro. Son tiendas de ultramarinos, claro. Se llamaban antes, ¿no? Claro. Eso hay. ¿Y la gente va a comprar o no? Sí, compran ahí, hay como un mercado. Claro, están sociedad avanzada, ¿no? Sí, es que todas esas tierras las robaron a los ricos. Está muy bien montado. Está muy bien. ¿Esto no se puede hacer aquí? ¿Lo has hablado con la Colau o algo? Yo es que hace mucho que no hablo con ella. ¿Está, o sea, ahora? Como yo soy más de CUP. Le sabe hasta mal también a ella. Yo pensaba que no le sabría mal lo del móvil. Pero ahora le sabe hasta mal y todo. ¿Pero ya cuando llegó lo iba a quitar? Ya, si ahora se la han quitado ya directamente. Eso es como buenas noticias, yo lo veo todo bien. ¿Todo bien? No, estaremos más tranquilos. Yo no había ido nunca. Yo tampoco. Si se quieren llevar también el salón de la infancia ese, es, se lo pueden llevar. Todos. Si es que los salones no sirven de nada. Esto ya ha pasado a la historia. Y ahora se mira por internet, ¿no? Se mira por internet, esto era en los 70. Ya. Cuando se iba por ahí, por el mundo, enseñando los cuatro hierros. Comercial, así que tenía muestras de cortinas. Claro, ¿no? O de moqueta. Pero eso ya no se lleva. No hace falta. Miles de metros. Yo estoy seguro que si tú eres así como un buen... Un posible buen cliente de Apple o algo así. Apple no va. O sea, no. No he ido nunca, además. Ya, pero tú, por ejemplo, escribes a Apple tú y le dices, como adicto, mándame un móvil para chequear y te va a decir que no. No. Pero igual si ni te va a contestar, a lo mejor. Pero igual si le escribe Jordi Pujol, igual le manda 10. Ya. Si no hace falta, venga al comercial. Yo te mando todo. ¿Eso es justo o no? Eso es justísimo. ¿Tú quieres un Apple? No, pues no quiero nada. Es justo. Yo no tampoco quiero. No quiero nada. Yo es que no quiero nada, ya te digo. O sea, a mí me da igual que... Me da igual que presenten 20 móviles al día, que presenten uno. Es que me da igual. Que los móviles sean chinos, que coreanos, que americanos. Ya, es que al me final, da igual. Con que ande. Claro, no, o ni eso, es que me da igual. Si no funcionan tampoco. Ayer me di cuenta en el programa de radio de los oyentes que soy famoso por querer acabar el programa muy pronto, siempre. ¿Sí? Miro mucho la hora para pa pirarme de aquí, porque tengo movidas que hacer. Claro. Siempre tenemos prisa. Se les hizo. Larga la media hora, ¿eh? Lo iban a hacer corto. Pero se fueron animando y lo fueron alargando, ¿eh? Pero su medida justa, ¿eh? Yo creo que ese programa sí. No solo teníamos que hacer de ese tiempo, media hora. Media hora. Píldoras. Fondo de los suaves. ¿Cómo se llama eso? ¿Píldora o cápsulas? Son como... Sí, hostia, no sé. Que se encajan en la programación. Fondo de los suaves. Fondo de los suaves. Una canción de su grupo para acabar. ¡Eh! Puta madre ese grupo, ¿eh? Patada al rey, ¿no? Tú has dicho puta madre. Si yo dije a puta mierda... Tú puedes, o sea, se quedaría en equilibrado. Ya se metieron con la música que tú también pones. Ya, que a veces pongo mierda. A veces ponen mierda. Yo también estoy de acuerdo. Pero Patada al Rey, hostia, de puta madre, ¿no? Sí. Esa banda. ¿Tú la conocías? ¿Para el Viña Rock? ¿Tú la conocías? Yo no escucho esas mierdas. Ya, no sé si existen todavía. No, decían que ahora volvían. Hostia, pues 25 años después, me parecen muchos, ¿eh? Que miren hostia, bien el Excel. A mí me sonaba mucho el nombre. ¿A ti te sonaba el nombre? A mí me sonaba el nombre, no. Pues a mí sí no que me sonaba nada. A mí sí que me sonaba. Y contento, ¿eh? Pero, se metieron un poco con ese señor mayor. Que le habían grabado en vídeo que se parecía a Cañita Brava. Que decían que tenía mi edad. Ese hombre está destrozado a mi lado. O sea, yo parezco su hijo. Está peor que el Armando. Claro, te llamaron persona mayor, ¿eh? Sí. Y tú estás mayor, pero lozano. Hostia, ya me gustaría a mí verlo a ellos a mi edad. No sé qué edad tienen. Porque un bigote despista un montón. No sabes claro, ubicar. Un bigote no sabe. No sabes si tienen 30 o 40 o 50. Pero lo hicieron muy bien los chavales estos. O sea... Sí. Yo creo que mejor y que hay bazas que jugaron bien. Decían, subí a la habitación a hacer un servicio. Por no decir que iba a limpiarle la mierda a un abuelo que se está muriendo. Eso lo jugaron bien, a su favor. No, una higiene. Una higiene, sí. Una higiene. Es que hablaban con propiedad y aparte... Y que el boni es mejor que el drogas. Anda, acuéstate. el mundo del hospital. No había que ver cómo han acabado los dos. El mundo del hospital lo encuentro súper interesante. Eso es un, o sea, mar de noticias. Ahí, porque tú y yo no trabajamos, digamos, no tenemos, y tenemos muchas cosas que contar. Sí. Si trabajáramos tú y yo en un hospital. De celadores, ¿eh? De celadores. Ahí va a haber historia. Claro, esta gente ve cada día. Ve una dramas. Cosa, dramas y de todo. Yo no sé si quiero pasar por un hospital, ¿eh? Viendo lo que he visto. O sea, viendo la actitud de estos chavales tratando el ganado, por ejemplo, y las menestras, no veo nada donde yo me pueda agarrar. Lo único que puedo es mearte y cagarte en la cama, que en mi casa no puedo. Puedo, pero no lo hago. Porque sé que va a venir un camarero a limpiarlo. No sé, no me acaba de compensar. Igual prefiero morir. Me amenazaron, ¿eh? De ictus y de todo. Que pare con la droga, que no me lo dice ni mi madre eso. Qué gente. ¿Cuándo claro, quedamos para cenar los cuatro? Eso es porque te ven perjudicado. A lo mejor. Pero ellos son habladurías, ellos no me han visto en acción. Exactamente. No han visto lo bien que yo gestiono eso. Pero se lo huelen, ¿eh? Huelen ahí que... Pero ellos no saben nada de medicina, saben de camarero, ¿no? Hombre, saben. O sea, no me han notado nada en el habla que digan, le viene el ictus. Hombre, pero eso ya le viene, porque ellos están todo el día con doctores, sí. Y eso se te pega algo. ¿Aprendes? Hombre, claro, eso es como... Como el que hablaba checo, que decían. Eso es como el que está así como... Haciendo hormigón. Sí. Está así, pero de tanto venir el aparejador. Sí. Ya tiene su opinión fundada. O sea, ya cuando ve que se tuerce la línea, dice: sí. Uf. Hostia, ahí va a haber, ahí desplome. O que si no pone. Que si pone el enchupe de superficie, no va a poder abrir la puerta. Están movidas, ¿no? Está el kit de los pequeños detalles. Claro. O sea, sí que no tiene la titulación, pero ha visto, tiene una experiencia. Sí. Que. Sabe hasta que si pones puerta corredera en el lavabo, ganas espacio. Pero se rompe al segundo día. Claro. Eso es lo que tiene. Estas cosas. Porque como son de acordeón. Y ya, ¿no? ¿Qué hora es, tío? Y ya está. No tenemos. Ha pasado muchas cosas. En Andalucía, bien, ¿no? No, en Andalucía, muy mal. Mal. Sí. No. Es todo un mar de conflictos, ¿pero ¿eh? ¿Pero los conciertos fueron bien o no? ¿Había público? Bueno, para ser la primera vez que íbamos, no estaba mal. Pero. Hostia, Sevilla, qué asco de sitio, ¿eh? Ya. ¿Nos oirá algún grupo, o sea, alguien sevillano? Pero a lo mejor dice lo mismo de Barcelona, o sea, ¿te refieres qué asco de ciudad? Como dices qué asco Barcelona. Pero a lo mejor en Barcelona te digo qué asco de ciudad, sí. Y en Sevilla te diría qué asco de gente, que es un poco más ofensivo. Pero puede ser porque en Barcelona no tratas con alguien y allí tratas con gente. Claro, es ya. Que es ese, esa es la... Es que en el primer bar que entré a cenar... Ya le dije al camarero, ¿nos sentamos ahí para comer unas tapas? Y me dijo, no tenemos tapas, solo hay raciones. A mí esas cosas ya me molestan, porque a mí me suda la polla, como lo llames, es lo mismo. Pero a lo mejor es que te vio que ibas de enterado, ¿no? Dijo, mira el listo, el catalán que viene aquí sí, a dárselas de igual listo. Igual me quiso marcar así, claro, pero ya no me hizo gracia. Claro. Al día siguiente fui a ese mismo bar, porque estaba al lado del hotel, a tomarme un vermú. Y le digo, un vermú negro. Y me dice, solo me queda rojo. Hostia, me estás tocando ya la polla. Eso es que la tomó contigo, ¿eh? Me estás tocando ya la polla. Le dije, bueno, pues rojo, lo echó. Le señalé y le dije, dime de qué colores. Listo. Listo. Ya, pero la botella pone roso. Ya, pues a lo mejor roso es negro en italiano. Claro. Y ahora voy a ir al lavabo y me voy a mear fuera, que es lo que hago siempre en los bares. Claro. Me apuntando directamente a la escobilla. Claro. Toda la meada ahí, venga, toma por culo. Es que la gente... Joder, tío, déjame tranquilo. Claro, la gente, hostia, no afloja, ¿eh? No afloja. No afloja, ¿eh? La gente tiene desde el primer momento... Hostia, sé un poco... Luego me la cobré porque el último día volvimos a cenar ahí. Bueno, comer, cuando llegaron los suecos. Y claro, oía gente hablar en sueco y en inglés y todo eso. Y el momento ese que yo voy al lavabo a mirar una cosa y luego voy a la barra y me tomo mi café yo solo, me dijo, ¿de dónde soy? Y, extranjero y tal... Y le digo, bueno, allá hay sueco. Y dice, pero vosotros sois españoles. Y digo, no, yo soy catalán. Porque ya me vi que ya no me podía escupir en nada, claro, que me fuera yo a tomar. Claro, digo, claro. No, yo soy catalán. Allá hay peña ahí de la Commonwealth. Que aún debe estar mirando cómo se escribe Commonwealth para buscarlo en Google. Hijo de puta. Hostia, esa fue buena, ¿eh? Hombre, esa me la cobré. Y ahora si quieres me dices Martini rojo o negro. Claro, es que no se puede ir así, ¿eh? No se puede jugar con fuego. No, que claro, te marcan, tío. Claro. La gente no tiene respeto por nada, ¿eh? Ni por la clientela ni nada. No, eso ya. Antes no era así. Antes no era así. Antes se tenía el cliente manda. Esas cosas. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre reserva el derecho a admisión. Todas estas cosas. Todas estas cosas. Ahora ya no se respeta nada, ¿eh? No. Yo no sé dónde vamos a llegar. La cosa no va bien, ¿eh? La cosa no va bien. La cosa está... Se venden menos coches. Se venden menos pisos. Crisis. Más paro. Hemos perdido 500 millones en una tarde. En una tarde, ¿eh? En una tarde. Sí, sí. Así como... En una llamada de un fulano a otro. Claro. Videoconferencia, ¿eh? O sea, ni... Skype. Que sí, sí. Por Skype se han perdido 500 millones de euros. Que alguien... Los tiene que haber dejado en algún bar o eso en está algún... en algún lado, eso no se echa a perder. En algún sitio. Que tampoco pide pan, ¿eh? Ese dinero tampoco pide se pan. Se ha ido toda la mierda. Los ejecutivos eso, que ya tenían todo montado para pegarse aquí la semana, esa gente se tiene que quedar ahora en China o en Corea o cualquier cosa. Ya. Yeah. No, es más, los chinos tenían que haber salido hace 15 días... Por la cuarentena. Por la cuarentena para entrar. Y ahora ni pueden venir para aquí... Ni pueden volver a China. ¿Dónde se quedan esos chinos? Y están en un aeropuerto como Tom Hanks. Hay 10.000 chinos por ahí rotando ahora. No me jodas, ¿eh? ¿Qué hacen esos chinos? Pues arroz tres delicias. No, pero hostia. ¿Qué van a hacer? Dos delicias. Si eres vegetariano, dos delicias. Que hay que quitar el jamón. Es que la gente no se da cuenta de los problemas que trae esto, ¿eh? La gente va muy a la suya, Dito. La gente va muy a la suya. Y aquí hay cosas importantes. Claro. Hostia puta. Ya se lo contarán a ver cómo damos salida a todo esto ahora. A la droga que se ha acumulado, los... Bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Pero a lo demás que no me llamen, ¿eh? Ni sexo ni nada. Claro. Yo tampoco. Yo no tengo nada que hacer en esto. Iré a Barcelona un día. Claro, ves a hacer gasto. Hace tiempo que no voy. Vete a lo de la Plaza San Jaume, lo de los bocatas aplastados. Sí. Ve a algún sitio así que hace mucho que no vas, ¿no? Pero joder, hostia. Hace años, ¿eh? Yo también fumaba porros aún, llevaba riñonera cuando iba ahí. Hace años. Voy a darme una vuelta a ver pásate cómo está por allí, eso. A ver cómo aprietan el Frankfurt. Ya le deben meter más newtons, ¿no? De presión. Porque si esta tarde nos damos una vuelta por el móvil ahí a chafardear, o sea, lo que es. Y si llamas toda la fina, ahora no será barato alquilarla. Los, sí. ¿Qué duraba? ¿15 días? ¿Una semana? Claro, si ahora llamas... Debe estar barata. Claro, ahora... Si están los están puestos. La cosa sería llamar ahora y decir... Te la montamos nosotros dos. Decir, ¿les queda algún espacio así libre que necesito? Que me gustaría montar mi stand ahora para la feria esta de los móviles. Sí. ¿Qué te dirán, a lo mejor? ¿Que sí o que no? O sea, si tú le dices... Tengo aquí la cuenta delante para hacer el ingreso. Sí. Le doy al... Te van a decir a lo mejor que sí que ingreses, ¿no? A lo mejor sí. Porque esta gente... Luego tardan en devolvértelo. Te no devuelve nada. O montar Espofarla. Espogaupasa. Un sábado por la noche hay allí. Hay una de cannabis. Que ya, hay todo menos droga, ¿no? Hay de todo menos porros. Como trinchadores de hierbas y... Y zamarras. Un zurrón hecho de cáñamo. Como venecianas. Persianas venecianas de cáñamo. Cosas ¿cómo así. Puede ser eso? Que haya una fiesta del cáñamo y que no haya hachís. O sea, es como una feria del automóvil y que haya patinetes eléctricos solo. O que hicieran una de cocaína y solo hubiera goles de Maradona. Pero no hubiera claro, ni siquiera una balda donde ponerte claro. Cómodo. Eso no es así. Ahora me he acordado una vez que en un Gasteche... No voy a dar datos, pero voy a decir que era un Gasteche. Que llegué con una banda y me estaba preparando una cosa... Y la gente del Gasteche me invitó a ir a una habitación habilitada para ello. Hostia. Le llamaban el cuarto oscuro, pero no estaba oscuro. Entonces entré en esa habitación y eran tres paredes alrededor mío con tres baldas cada una, a una altura más o menos nasal, y papeles de turulos limpios y todo súper bonito. Bien montado, Me podría haber quedado allí. Como tienen que ser las cosas. Sí, no cuesta, nada de un CD, ni pollas. Claro, no cuesta nada preparar, acondicionar. Claro, tener las cosas un poco así arregladas. Tener las cosas, pero no. Ay, bueno, pues... ¿Nos tenemos que ir ya? Nos tenemos que ir, sí. Yo voy a poner una canción hoy que es muy importante, Adicto. Porque esta canción es la sintonía del año que viene. ¿Ya lo tienes decidido? Sí, me la pusieron... O sea, ¿tienes decidido que vamos a llegar el año que viene? Sí, el año que viene va a haber. Más igual ya no. Pero esta gente... Pero ya van a tener que participar más los cabareros. Ahora le vamos a proponer a los chavales estos hacer a lo mejor un programa así y uno no. O sea, uno nosotros y otro ellos. Mira, nosotros la semana que viene no podemos hacer programa, ya lo hemos hablado. Porque sí, yo tengo que ir al dentista y hay movidas. Que lo hagan ellos. Que lo hagan ellos. Si quieren media hora, media. Si quieren más, más. Me da igual. Pero sí, que lo hagan ellos, para que no quede hueco. Pero es que a la gente les ha gustado. Y solo va a ir al Telegram, no va a ir a nuestro Facebook, claro, porque... A la gente les ha gustado. ¿Les ha gustado? ¿A nosotros? Nos ha gustado. No, nos ha encantado. Y ellos se la han pasado bien. Y ellos se la han pasado bien. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero hay que hacer una cena a los cuatro. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Eso sí, para pasarle el relevo y todo. Eso es. Darle las llaves de... Como en el pressing catch. Chocar así mano en el aire. Claro. Y que salten cuerda para adentro. Claro. Que nosotros no vamos. Vamos a cerrar con los Dictators, con una canción que se llama Who Will Save Rock and Roll, que me la pusieron el otro día en un pafeto, después de un bolo de Baboon. Y la estaba oyendo y pensé, es que no sé cómo no ha sido la intro ya. Tiene que ser la intro. Es un temazo. Aparte de eso, nos podéis contactar donde siempre a todos nosotros, que volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu! Salvation, so who will save?